If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like Piper, get high like Kings. If you catch me at the border, I'll be Zimmerman. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I feel sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I feel sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Hola, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Una setmana més comença Onda Libre a Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM de Barcelona. Aquest programa s'emet en directe tots els diumenges de 12 a 2 quarts de 2 i es remet els dimarts a partir de les 10 del matí al 91.4 de la FM de Barcelona i també fora de l'àrea metropolitana a www.contrabanda.org. Teniu un e-mail per poder-nos escriure al llarg de la setmana, que és ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números. I també podeu descarregar-vos el programa al vostre ordinador i escoltar-lo quan vulgueu consultant el nostre blog, que és www.espaialliberat.blogspot.com. With your bad self, say it loud. Bé, com hem dit, aquí comença Onda Libre, que avui tindrà, comptarà amb la presència de dos convidats que ja són quasi uns habituals de la casa, com són l'Albert Escofet, del PSUC Viu i membre de la presidència executiva d'Izquierda Unida, i en Lluís Rebell, de Revolta Global i membre del Consell Nacional d'Esquerra Unida i Alternativa. I com que aquest programa esperem que pugui ser penjat a diverses webs i pugui tenir un abast a nivell nacional, després de la cançó començarem l'entrevista a aquests dos companys, però avui, atenent al fet aquest extraordinari de tractar un tema a nivell estatal, l'entrevista la farem en castellà. Per tant, demanem disculpes a tots aquells oients dels Països Catalans que ens estiguin escoltant i que estiguin acostumats a fer el seguiment en català. doncs, com havíem dit abans de la pausa musical, comencem ja el programa, donem la benvinguda als dos convidats, però si us sembla, abans de començar amb el que és el tema d'avui, que és parlar sobre Izquierda Unida, ens agradaria des del programa doncs, enviar una forta abraçada i una salutació totalment solidària amb els companys de SEAT que demà començarem la seva vaga de fam. Doncs molt bons dia a tots. No sé si us hi voleu sumar dient també algunes paraules d'ànim a aquests companys. Home, yo pienso de buenos días y buen día, ¿eh? Hoy lo hacemos en castellano. Sí. Vamos a intentar traducir mentalmente. Nuestro total apoyo y solidaridad, para Diosdado y la gente que mañana va a empezar una huelga de hambre, que una huelga de hambre no es ninguna broma y por tanto, y además decir también nuestra primera solidaridad, como decía, de forma activa. Y segundo, decir qué pasa con los acuerdos que han firmado los sindicatos mayoritarios y qué pasa con la Consejería de Trabajo. Estamos ante un incumplimiento brutal del tema este y estamos ante una situación que se ha despreciado pues la voluntad de los trabajadores y además se ha convertido en papel mojado, como algunos temíamos y temían, los acuerdos de SEAT. Por tanto, nuestro total apoyo a Diosdado y a la gente de SEAT en general. Y como digo, a pedir el apoyo activo no solamente de la gente de Esquerra Unida Alternativa, sino de toda la gente de izquierdas, porque de alguna manera la lucha de SEAT, como la de FRAPE, como de tantas otras, es la lucha de todos nosotros. Lluís. Poco hay que añadir a lo que dice Albert. Recordar que Diosdado es un compañero como nosotros, del Consejo Nacional de Esquerra Unida y Alternativa, y que eso hace para nosotros que el gesto de solidaridad sea tanto más obligado y perenne, y que tengamos que hacer ese llamamiento extensivo realmente a todos los afiliados y afiliadas de Esquerra Unida, que deben tomarse, pienso, esa pelea de resistencia tan dura y realmente tan extrema como es una huelga de hambre de unos compañeros de SEAT, como una cosa suya, y que merece que nos lo tomemos con verdaderamente con cariño y con una solidaridad realmente activa y comprometida. Doncs bueno, jo crec que el que diu el Lluís li haurà arribat segurament a molta gent que estigui militant a Esquerra Unida Alternativa, també segurament gent sindicada a través de mails, però bueno, si no, nosaltres recordem que demà es farà una roda de premsa davant de la Conselleria de Treball, no, el Ministeri. Conselleria de Treball. La Conselleria de Treball, que està al carrer Sepúlveda, si no estic equivocat, demà a les 11, dos quarts de 12, i la vaga de fam concretament començarà davant de la fàbrica de Martorell demà a les 12 de la nit. Doncs això, total solidaritat des d'Onda Libre per la seva readmissió, sense excuses, a un altre cop als seus llocs de treball. Y bueno, pues como bien ha dicho Albert, hoy va a ser en castellano. Ya hemos dado las razones de por qué, pues porque estamos tratando un tema que es de abasto estatal, que es tratar sobre la situación interna de Izquierda Unida a pocos meses ya de lo que son las elecciones generales. Y tratar exactamente uno de los temas más controvertidos de todos estos meses pasados, que ha sido la confección de listas en el País Valencià, en Valencia, por parte de los compañeros de Esquerra Unida del País Valencià. Digamos que todas estas irregularidades comenzaron ya a fraguarse el propasado 18 de diciembre del 2007 en una irregular reunión de lo que fue la Presidencia Ejecutiva Federal, que no solo llegó a imponer unas nuevas primarias a Esquerra Unida del País Valencià, sino que también tomó otra serie de medidas pues para introducir cuáles fueron y qué intención había detrás de estas medidas tomadas por la Presidencia Ejecutiva Federal de Izquierda Unida. ¿Quién quiera comenzar? A ver. Yo empezaría un poco diciendo de que da la impresión que esto era un poco la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Como diría García Márquez. Aparte de las fechas que tú das, yo creo que ya había síntomas evidentes que cuando se convocan las primarias a nivel general por parte de Izquierda Unida, hay una nota, una que de alguna forma enmarca y te guía la situación que nos ibas a encontrar en el País Valenciano. La nota es un artículo publicado en el periódico público, creo que fue en noviembre, si no me equivoco, que era una entrevista directa a Jordi Guillot, de Iniciativa por Cataluña. Isauro Diguillot decía claramente que había dos condicionantes fundamentales para de alguna manera reeditar el grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Estado. Uno de ellos es que fuese reelegido como candidato por Madrid, o sea, la presidencia, fuese reelegido Gaspar Llamazares. Y la segunda, además, ni cortos ni perezosos, que tenía que ser reelegida como candidata del País Valenciano Isauro Navarro. Es decir, ellos ya marcaban la hoja de ruta de este proceso. Y a partir de aquí ya no era respetar el tema del País Valenciano, respetar la voluntad de los militantes de Esquerra Unida del País Valenciano, se iniciara un proceso de imposición de forma clara del candidato común, porque después yo creo que habrá que hablar ya de candidatos comunes y de proyectos comunes entre Gaspar Llamazares e Iniciativa para Catalunya Verds aquí en Cataluña. Por tanto, es un proyecto que está hilvanado por ambas partes y a partir de aquí se inicia todo el proceso, repito, de imposición al margen de la voluntad democrática de la gente de Esquerra Unida del País Valencia. Y todo esto deriva en una dinámica autoritaria, no se respetan ningún tipo de estatutos y se fuerza por parte de la permanente de Izquierda Unida, se coacciona a Gloria Marcos y a la dirección de Izquierda Unida, se coacciona a las militantes de Esquerra Unida del País Valencià para que el proyecto sea dos temas fundamentales, no solamente el tema de la candidatura de Isauro Navarro, que hay que recordar que ya se ha marchado de Izquierda Unida, el mismo día 20 de enero cuando pierde la votación por la tarde se va de Izquierda Unida, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de solidaridad ni complejo, sino que de alguna manera se pretende imponer toda una vía que cambia o que es el principio de un intento de cambio sustancial por parte de la dirección del sector duro de Gaspar Llamazares. Y a partir de esto, pues Lluís también conoce perfectamente todo el tema, se produce un montón de anomalías que yo creo que casi diría, y perdóname la expresión, que son de juzgado de guardia. Y gracias a que son de juzgado de guardia, y gracias a que la dirección de Esquerra Unida del País Valenciano optó en su momento por el juzgado de guardia, se han pedido en parte, que esto culminase en un golpe de Estado en el País Valenciano. Pero una pregunta, antes de abordar lo que era la segunda parte, que eran las otras medidas que se llegaron también a tomar. ¿La Isaura Navarro no era una candidata que en su momento no pertenecía a Izquierda Unida, sino que era de otro partido, de Iniciativa del Poble Valencià, me parece? Esto, si queréis, lo aclaramos más adelante. Dime, Lluís. No, la formación, la constitución de Iniciativa del Poble Valencià es un hecho reciente, ulterior. Isaura Navarro formaba parte de Esquerra Unida del País Valencià. Ella estaba en la corriente ¿cómo se llama? País, Esquerra y País. Esquerra y País era la sensibilidad o la corriente política en que ella militaba en el seno de una organización de carácter plural como es Esquerra Unida, estatutariamente lo es, Esquerra Unida del País Valencià. Ah, vale. Y las otras medidas que quedaron por apuntar fueron, si no recuerdo mal y si no estoy mal enterado, fueron el dimisión de tres miembros de la comisión permanente en esa misma presidencia ejecutiva, ¿no?, del 18 de diciembre, y lo de los censos. Sí, no, la presidencia fue en diciembre, ¿eh? En diciembre. Hacen, yo creo que viendo cómo van los temas, contemplando cómo va la situación y que si hay un rechazo generalizado, yo creo que Gaspar Llamazares tira por el camino de en medio tranquilamente e impone las primarias, unas primarias atípicas, completamente atípicas, que después podemos hablar de cómo fueron esas primarias en el País Valenciano, sin ningún tipo de legalidad. Y al mismo tiempo hay un castigo que es apartar de la permanente Izquierda Unida a Monereo, a Monereo, a Felipe Alcaraz y a Willy Meyer. Yo creo que es una situación pues de castigo, viendo cómo iba el tema. Entonces se aprueban dos cosas: el inicio de las primarias en estas condiciones y el no reconocimiento del proceso normal, democrático, de debate y de participación en las asambleas de Esquerra Unida y Alternativa de Esquerra Unida del País Valenciano, que se habían dado en esta línea, en apoyo de las tesis mayoritarias con la Gloria Marcos. Y evidentemente a partir de aquí Gaspar y su gente propone por la expulsión. De hecho, es una expulsión. Después Gaspar lo cambió, pero es una expulsión de los tres compañeros que te he dicho: Monereo, Felipe Alcaraz y Willy Meyer. Como sacándose de encima cualquier oposición, ¿no?, dentro de lo que era la dirección. Sí, porque si algo hay, yo creo que hay dos características que en esta fase. Yo creo que una de las características que legitiman a Izquierda Unida como proyecto es la pluralidad, la pluralidad y la proporcionalidad, la conyugis, y aquí ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Y si algo caracteriza a Llamazares es el presidencialismo, ¿no? Yo creo que la imagen de Llamazares es Sarkozy, lo digo por el tamaño de su estatura personal, pero también de su estatura política. Entonces, este tipo de acciones son las que de alguna manera marcan esta última época de lo que se puede llamar ya el llamazarismo. Pues si ya estamos hablando de esta imposición de nuevas primarias, la pregunta sería cómo llegó a justificar la dirección llamazarista este intento de imposición de Isaura Navarro como cabeza de lista, cuando ya había otra elegida, es lo que decís, ¿no?, por una asamblea de Esquerra Unida del País Valencià. Sí, bueno, supongo que Albert podrá añadir más cosas, pero al respecto. Pero yo diría que aquí ha habido y hay permanencia, como trasfondo, todo un debate, toda una concepción sobre la organicidad de una organización de izquierdas. Yo creo que una dirección como la actual mayoría federal, o el equipo de Gaspar Llamazares más exactamente, se siente incómoda esa dirección con un funcionamiento orgánico tradicional de una organización de izquierda, es decir, con un funcionamiento de asambleas, de debates, de decisiones colectivas, de votos, de exigir responsabilidades de las decisiones tomadas. Eso no gusta. Prefieren otro tipo de democracia, entre comillas, y es lo que en algún momento hemos ironizado sobre la democracia postal, es decir, una relación absolutamente desilvanada entre una dirección que está flotando en la estratosfera de la política y una militancia atomizada que recibe los mensajes de esa dirección a través de los medios de comunicación y que se expresa de modo individual, pero sin tener los medios ni los cauces orgánicos para confrontar experiencias, para ligar ese debate político con sus trabajos en los movimientos sociales, en el sindicalismo, en el movimiento obrero, en la lucha política. Eso que hace la realidad orgánica y viva de un movimiento político de la izquierda. Ahí hay la discusión. Yo creo que cuando ellos pedían primarias, unas nuevas primarias, era porque es que no les gustaba que orgánicamente, es decir, a través de las asambleas, donde los militantes se ven la cara, discuten, debaten de las propuestas, eligen candidatos, resolviera la cuestión de quién era el candidato del País Valencià. Ellos preferían una consulta por correo, donde la militancia absolutamente atomizada y sin posibilidad de una real confrontación política y vinculada al militantismo, pues estuviera más sujeta a las presiones mediáticas, que es donde ellos se manejan con mayor soltura. Pero claro, esas son dos concepciones completamente distintas de la democracia en la izquierda. Yo creo que en la buena tradición del movimiento obrero, el funcionamiento orgánico, el funcionamiento de las asambleas, el funcionamiento de los activistas y de los militantes, hombres y mujeres que construyen la organización, es aquello que vertebra y que da fuerza a una organización de izquierdas. Lo otro es disolver los cauces orgánicos, disolver lo que diferencia y organiza a la militancia para realmente someterla a la presión de los medios de comunicación, a algo que no controlan. Y eso es un debate realmente de fondo que está atravesando no solo Izquierda Unida, sino de hecho toda la izquierda europea. Y yo ya lo recordé en un debate que Ségolène Royal ganó su candidatura en el Partido Socialista Francés a través de un voto por internet, para el cual bastaba con pagar 30 euros y alguien se convertía ya en militante del Partido Socialista con derecho a voto y a elegir el candidato a la presidencia de la República. Ese tipo de democracia, entre comillas, se siente más a gusto esta dirección que no en la forma organizada tradicional de la izquierda. Pero el Llamazares me parece, bueno, tampoco vamos a intentar personalizarlo porque detrás hay toda una gente que también le da apoyo en su momento, ¿no? Digamos, la dirección sí que llevó adelante estas primarias. Es decir, llegó incluso a validar el candidato que ellos habían impuesto como cabeza de lista, que es Isaura Navarro, en base a un tanto por ciento de la militancia de Esquerra Unida del País Valencià. Es decir, a mí me gustaría que, no sé, uno de los dos, si puede ser Albert, porque quizá tenga más conocimiento directo, ¿cuál fue el mecanismo exacto por parte de la dirección para poder llevar a cabo esta irregularidad que ha denunciado Lluís, ¿no? Sí, es bastante culebrón, ¿eh? Te lo digo para los oyentes, es bastante culebrón, que no sé si es de una relación política o de Falcon Crest, aquella serie antigua que había en su momento en TV3 en Cataluña. Vamos a ver. Primero, decir que el argumento de Lluís Rabel yo creo que centra exactamente, ya lo ha explicado él y esto lo compartimos al 100%, las diferencias de los dos modelos organizativos de concepción política. Fíjate que no es baladí que el día 20 uno de los defensores que se ha marchado ahora de Izquierda Unida, que también después lo apoyó Ribó. El día 20 estás hablando del Consejo Político Federal, donde se tenía que resolver. Exactamente. Pues explicaba algo que a la gente del Consejo Político Federal de Izquierda Unida nos dejó clavados en la silla, materialmente. Yo, los ojos me salían de las órbitas cuando explicaba que era mejor este mecanismo de primarias en que el militante o la militante votaba en su casa, en la soledad, de debates y de sentirse evidentemente influenciado o asustado o medializado por la presión de los compañeros. O sea, ¿qué sociedad, qué proyecto político podemos hacer cuando el militante tiene concepción de que está presionado, que cuando se ve que el debate conjunto plural, que puede lograr incluso la síntesis, no solamente de uno de otro, sino que se puede buscar fórmulas de convergencia, de síntesis, de propuestas comunes? Esto no vale. Entonces, el militante como individuo, yo creo que es una cosa de un individualismo capitalista brutal. Bien, pues esto era uno de los compañeros que se han marchado con Isaura, que defendían el tema de las primarias. El tema de primarias no tenía en el País Valenciano no tenía ningún tipo de sentido. Primero porque hubo un proceso por parte de la Gloria Marcos participativo de casi el 90% de la militancia de Esquerra Unida del País Valenciano durante los meses de noviembre y diciembre. Hubo asambleas, hubo candidaturas. Y hubo asambleas que ellos vinieron y no votaron por la sencilla razón que eran una minoría de un 10% en algunos sitios, quizá un poco más, no mucho más en Alicante, pero en el resto, en Valencia y en Castellón, no tenían ningún tipo de significado. Y son conscientes de ello. Y como son conscientes de ello, de su poca representatividad en el País Valenciano, lo que hacen, lo decía ahora Lluís, que montan un partido político. Es decir, en noviembre, con la presencia de Raúl Romeva, y los artículos en la página web de Icebergs montan Iniciativa del País Valenciano. Uh-huh. Te montan un partido político. O sea, esto es un chantaje. Porque no te montan un partido político legítimo como un elemento más de integración y de debate de propuestas dentro de Esquerra Unida del País Valenciano, que sería correcto. Ojalá entre miles de partidos alternativos en Izquierda Unida. Ojalá. No. Te entran un partido político porque te dicen o esto o nos marchamos. Y competimos. Además te lo están diciendo. Si habéis visto en la prensa afín. Y cuando digo la prensa afín, digo desde la prensa de la extrema derecha hasta El País, que últimamente también se ve que tira por este lado, el grupo Prisa, había una descalificación brutal y por tanto se inicia este proceso. Entonces hay dos elementos en paralelo, el normal, el corriente, el que contempla los estatutos de Izquierda del País Valenciano y el que imponen desde Madrid, desde la calle Olímpico, este sector de Llamazares. Tú has dicho una cosa importante, no centremos en Llamazares. Y es cierto, no hay que centrar el tema solamente en Gaspar Llamazares, porque además el tema de Gaspar Llamazares es que la mayoría de Gaspar se está rompiendo. Yo creo que no sé lo que representa Gaspar Llamazares ahora. Representa 4 o 5 tótems realmente nefastos para la izquierda, ¿no? Para la izquierda en general, no solamente para Izquierda Unida. Por tanto, es a partir de aquí, de este proceso, cuando ellos imponen y obligan. Pero además, en situaciones, yo creo que kafkianas, imponen primarias y obligan a los candidatos que legítimamente han sido elegidos, como por ejemplo Montalbán de Valencia, a que de alguna manera compitan en estas primarias con Isaura Navarro. Cuando ellos se niegan a competir, porque ellos han iniciado el proceso normal y corriente y ha llegado a este acuerdo. Entonces se da la situación kafkiana y delirante en Madrid, que quieren meter en contra de la voluntad de los candidatos del País Valenciano, de Esquerra Unida del País Valenciano, que compitan con Isaura Navarro. Y los otros te dicen que no compiten. Aquí hubo problemas muy fuertes, incluso entre la propia dirección de Izquierda Unida, de Llamazares. Lo que hay es una vulneración de estatutos y de protocolo de coalición, ¿no? De coalición con la Federación Izquierda Unida, me parece también, sí, directamente. Porque en realidad, quien tenía la potestad para poder marcar las listas y cabezas de lista era el propio Esquerra Unida del País Valenciano. Clarísimamente. clarísimamente. Y la dirección tenía que aceptar esos resultados. Clarísimamente, ¿no? Pues... sin más. Y además esto se ha respetado en otras federaciones. Por ejemplo, en Madrid no se ha cuestionado. Y en Andalucía ha habido diferentes cambios en movimientos, pero no se ha cuestionado. Quizá la pregunta sería ¿por qué en el País Valencià? ¿Por qué se quiere dar este golpe de mano en el País Valencià? Yo creo, y después pues, que Lluís me lo complemente, yo creo que es una estrategia. Yo creo que una estrategia por parte de Icebergs. Icebergs intentó hace 4 años montar los clubes de Icebergs por toda España y han sido un fracaso, ¿no? No sé si se toman cervezas o cosas, pero políticamente no ha cuajado. Montaron clubes de amigos de Icebergs en Madrid, clubes de amigos de Icebergs en Canarias, no sé por qué en Canarias, no, y en algunos sitios más que ha sido. Porque fracaso. No hay mucho verde en Canarias. No hay mucho verde en Canarias. Yo pienso que a partir de aquí la estrategia de Icebergs y de Gaspar, yo creo que es de Gaspar, yo creo que hay que decir las cosas claramente. Y de Gaspar es intentar dinamitar lo que queda del proyecto inicial de Izquierda Unida y sobre estas bases hacer un proyecto distinto. Sí, era justamente la siguiente pregunta, pero bueno, si sirve para explicar por qué justamente en el País Valencià se quiere dar este golpe de mano y cambiar las cabezas de listas de para las generales, entramos directamente en la... Si, como está apuntando Albert, la explicación tendríamos que ir a buscarla en ICV y en esta nueva estrategia marcada por la dirección, pues la siguiente pregunta era sobre cuál creéis que era la intencionalidad política por parte de la dirección de Izquierda Unida de privilegiar estos pactos con ICV y, en el caso de Valencia, pues lo que ha explicado Albert, ¿no? Forzar al chantaje a través de su candidata de Isaura Navarro. Esto es una primera valoración que a lo mejor puede servir o no para contestar desde el programa. La pregunta sería, ¿creéis que en realidad se está persiguiendo una refundación ecosocialista de Izquierda Unida? Bueno, yo creo que esa es la verdadera discusión de fondo, eso es lo que está en tela de juicio en toda esta crisis, más allá de los aspectos anecdóticos que realmente a veces lo comentamos con Albert, lo comentábamos antes del programa. Afortunadamente, yo creo que para que no se terminase de desmoralizar del todo la militancia y la afiliación de izquierdas, muchas de las reuniones y cónclaves que celebra la izquierda actualmente no son de dominio público, porque si se hiciera el cómputo de las energías mal gastadas por la izquierda en este tipo de confrontaciones, sería algo realmente para salir corriendo. Más allá de los aspectos anecdóticos, hay ese problema de fondo, ese problema de proyecto político. Vamos a ver, yo creo que también hay que entenderse sobre las palabras, porque a fuerza de utilizarlas acabamos pervirtiéndolas, ¿no? Se dice proyecto ecosocialista. Vamos a ver. Ojalá se tratase de un proyecto ecosocialista. Es decir, de una lucha por el socialismo y de una radicalidad en la defensa del medio ambiente, en la defensa de los valores de la ecología política. No se trata de eso. Y eso yo creo que lo hablaremos más adelante, porque, por ejemplo, aquí tenemos en el gobierno de la Generalitat una consellería de medio ambiente y, por ejemplo, nadie habla desde esa consellería de problemas ecológicos como los transgénicos, ¿eh? como los cultivos transgénicos, o nadie habla desde esa consellería, o nadie se opone desde esa consellería a cuestiones ecológicas de calado, o se tragan cuestiones de impacto medioambiental de tanto calado como la MAT, como el cuarto cinturón y otras muchas cosas. Ojalá tuviéramos alguien que propone llevar una lucha radical, consecuente, seria, firme en defensa del medio ambiente y contra las agresiones al territorio, etc. No. Cuando hablamos de proyecto ecosocialista, en realidad estamos hablando, eso es una marca. Eso es una marca. Es una marca para investir en otro tipo de proyecto político, que es un proyecto de izquierda muy posibilista, muy pegada a lo que es la política de la socialdemocracia actual, al socialliberalismo, que intenta vestir o ser, acompañar o ser una cierta conciencia crítica de un gobierno como el que hemos conocido hasta en esta legislatura, como el del PSOE. Estamos hablando en realidad de lo que antes comentábamos en la preparación del debate sobre una izquierda subalterna. De hecho, cuando se habla de ecosocialismo no se habla ni de ecología ni de socialismo, sino más bien de una izquierda subalterna al PSOE. Y eso es lo que hay en cuestión. En realidad, la virulencia que ha habido en el tema de Valencia, yo creo que responde sobre todo al hecho de que quienes se orientan hacia ese tipo de izquierdas necesitan pues cerrar filas en torno a ese proyecto. Y todo aquello que tenga que ver con el proyecto inicial de Izquierda Unida, todo aquello que tenga que ver con el hilo rojo, con las tradiciones excesivamente marcadas por el comunismo, por las viejas tradiciones del movimiento obrero, todo eso estorba. Todo eso estorba, es un engorro del que hay que desembarazarse. Y claro, el problema de Valencia que tenían es que los candidatos que salían de Esquerra Unida del País Valencia pues no correspondían al perfil, a ese perfil cómodo con el que quiere trabajar, con el que quiere forjarse o diseñarse ese tipo de izquierda. Y ahí yo creo que terminaría diciendo eso, señalar una cuestión que es particularmente grave y supongo que de la que hablaremos, y es que es verdad que eso ha sido una cosa que ha tenido casi una minoría dentro de Esquerra Unida del País Valencià, esa corriente o esa tentativa de en torno a Isaura Navarro, pero lo cierto es que ha habido una escisión. Lo cierto es que han montado una escisión en la organización en el País Valencià, que lo han mediatizado, que ha tenido esa escisión el apoyo público prácticamente hasta el final de la propia dirección federal, que ha tenido el apoyo público de los diputados de ICB y eurodiputados de ICB en el País Valencià, y claro, y que quizá, a lo mejor el resultado final de toda esa operación es que si no pueden imponer a su candidata, que no salga ninguno, porque claro, eso va a tener un impacto negativo en el terreno electoral. Quizá no consigan hacer elegir a Isaura Navarro, pero sí pueden sabotear electoralmente la candidatura de Esquerra Unida al País Valencià, y eso es gravísimo. Podríamos decir, a lo mejor sin aventurar demasiado, Albert, por seguir tratando este tema, que quizá con los datos que ha ido, con las reflexiones que ha ido aportando Lluís, esta transformación más hacia lo verde es una forma de preparar, de transformar a Izquierda Unida para que se convierta en el aliado político del PSOE sin que tenga ningún coste político para esta formación, para el PSOE. Mira, yo creo que la has clavado, ¿eh? Yo creo que te van a dar un máster en Izquierda Unida. En la línea esta que estaba diciendo Lluís, hay el famoso día 20 de enero, publica, también público, no tengo acciones en público, publica público unas intervenciones de Joaquín Nieto. Joaquín Nieto, dirigente del ala más derechista de Comisiones Obreras, y amigo de Fidalgo. Como sabes, se le impone práctica independiente, no es de Izquierda Unida, se impone prácticamente en las listas de Madrid como segundo, por tanto tiene bastantes posibilidades de salir como segundo. Y dice dos declaraciones así, de grandes, ¿no? Y además, como es en colores ese periódico, pues queda muy bien. Una dice: mi integración en Izquierda Unida es el primer paso para la creación de un partido ecosocialista. No se corta, aquí ya no hay matices ni historias. Punto número dos: Izquierda Unida es un fiel aliado del Partido Socialista. Esto antes de la campaña, ¿eh? Esto me recuerda de Juntos Podemos de cuando Carrillo y no pudimos. Esto es consultable en hemeroteca. Exactamente. ¿No? Sí. No, esto lo tienes el mismo día 20 de enero en público. Además, se lee porque yo lo leí también y nos causó pues bastante sorpresa, ¿no? Bien, yo creo que sí es ese proyecto. Ese proyecto que es un proyecto reduccionista. Y además, Lluís lo ha dicho estupendamente bien, no es ni ecosocialista, o sea, ni socialista ni ecológico, porque evidentemente es una forma de establecer una marca que incluso ya en Cataluña está variando en cuanto que cuando se producen las contradicciones reales, tema MAT, tema cuarto cinturón, pues entonces hoy tema Nuria Pórtolas también. Tema Nuria Pórtolas, todo esto se va diluyendo. Es cierto que hay una cierta indefinición por parte de Jordi Guillot respecto a ese tema, y en las últimas propuestas del gobierno que fueron de la Generalitat del día 20, que ya la semana pasada, que ya hablaba de que había un acuerdo para llegar con Convergencia y Unión para el tema de infraestructuras, y estaban los dos temas. Y lo de Jordi Guillot, hombre, estemos en elecciones y por tanto pues hay que ir midiendo, pero no quedó muy claro la posición de Icebergs respecto al cuarto cinturón o el tema de la MAT, no quedó nada claro, ¿eh? Había una preocupación, pero nada más que preocupación. Y esto es el programa que van a negociar con Convergencia y Unión, que como sabéis está a favor del tema de la mata y del cuarto cinturón, y evidentemente me imagino, como muy bien apuntado Lluís, en el tema de transgénicos. Entonces yo creo que sí que hay dos proyectos. Lo que pasa que en esta transformación que ellos pretenden se han encontrado que no hay base social. En el tema de Valencia, aparte del país y las provincias y toda la prensa mediática y la brunete de centro-izquierda o la brunete de extrema-derecha, ya no lo sé porque aquí a veces se confunden, no te dicen de que en esa propuesta la Gloria Marcos, por ejemplo, es independiente. O sea, el conglomerado no es el Partido Comunista del País Valenciano, sino un montón de gente. Hay gente de Espacio Alternativo ahí trabajando. Es decir, hay la pluralidad natural. Hay ecologistas, hay incluso nacionalistas de izquierda independiente que se han negado a ir con Iniciativa del País Valenciano porque es un bluff. ¿Y porque con quién han pactado? ¿Con el Bloc? ¿Quién es el Bloc? El referente en Cataluña de Convergencia. Es que esto hay que decirlo. Ya no es un tema, no es un tema baladí, es que es un tema de crear un partido bisagra de no sé qué. Fijaos que Madrazo, cambio rápidamente el tema, pero es que va en la misma orientación, estaba dispuesto a ir en las listas con el PNV. Con el PNV. Sí, porque hay que decir que en Valencia lo de Isaura Navarro era un pack. Es decir, era imponer Isaura Navarro y además una coalición con el Bloc, que como bien ha dicho Albert, es el referente de Convergencia y Unión en el País Valenciano. Bueno, no sé si querías añadir algo más sobre el tema este, no, de este intento de cambio de orientación para convertirlo en realmente ya totalmente subalterno a lo que puede ser PSOE, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que también en el 20, y ahora después con Lluís lo podemos detallar más, el 20 de enero marca, yo diría, un fin de ciclo de Izquierda Unida. Uh-huh. Y se barajan ya dos posturas, que entre las dos posturas puede haber matices en la una y en la otra, pero yo creo que hay dos proyectos antagónicos. ¿Y eso te parece, Albert, antes de entrar en el tema del Consejo Político Federal del día 20, que eso ya ocupará toda la segunda parte del programa, hablamos de ya pues el epílogo, ¿no?, de lo que fue la situación en Valencia, y es que al final, lamentablemente, hubo de ser dirimido en los tribunales. ¿Por qué se llegó a este punto? ¿No hubo comisión de control de garantías suficiente que pudiera haberlo evitado? Bueno, quizás no sea yo la persona más autorizada para conocer todos los dimes y diretes de ese culebrón, como dice Albert. Lo cierto es que ha dado la impresión, tal como han ido los acontecimientos, que ha habido una cierta fuga hacia adelante por parte del equipo de la Dirección Federal en torno a Gaspar, que creían que, pues no sé, que después de las primarias que a nivel estatal sacaron como las sacaron, pues que había barra libre y que podían, combinando presiones internas con presiones mediáticas, con presiones de los aliados, en ese caso hay que decir, a lo que me refería antes, que realmente a mí me llamó muchísimo la atención que durante todo ese proceso de discusión interna en Izquierda Unida sobre la crisis del País Valenciano, los aliados de Iniciativa estuvieron desarrollando una activísima campaña en el País Valenciano a base de mítines, presentaciones, debates, y estamos hablando de gente tan significada como la diputada del Parlamento de Cataluña, Laia Ortiz, como el eurodiputado Raúl Romeva, como Jordi Guillot, es decir, una presión realmente sustantiva. Entonces, quizá la dirección de Izquierda Unida pensó que la combinación de esas presiones sería suficiente como para forzar, llevada al extremo, sería suficiente para forzar la voluntad, para doblegar la voluntad de la dirección de Esquerra Unida del País Valenciano. Los compañeros tuvieron, no sé si la intuición o el instinto de utilizar los recursos jurídicos que les permitía la realidad estatutaria de Esquerra Unida, pues para ante los tribunales pedir amparo y justificar la legitimidad de sus candidatos. Y ahí, si ha habido cesión por parte del equipo de Llamazares, es porque jurídicamente no tenían nada que rascar. Era impecable. impecable la argumentación de los compañeros de jurídicamente impecable. Es decir, ahí no había posibilidad de obtener un resultado favorable a ellos en los tribunales. Pero yo creo que quizá ellos esperaban que no se llegase a ese extremo, desde la dirección, que esa combinación de presiones sería suficiente, y yo me imagino que no ha sido fácil para los compañeros de Valencia, porque estar machacado constantemente, no solo dentro de tu organización, sino por el entorno mediático, es muy duro mantener la línea ahí y que se te haga responsable de un fracaso, de una ruptura, cuando la ruptura te la están organizando los demás. Al final psicológicamente no es fácil. Al final se llegó a un acuerdo con Izquierda Unida, que era una ampliación de la coalición. Me parece que era uno de los puntos. Uno de los puntos es que se ampliaba la coalición e incluía también a la propia Izquierda Unida en la confección de las listas. La pregunta sería, ¿quién designa esos candidatos de Izquierda Unida? Porque me parece que serán tres partes. Izquierda Republicana, EUPV, o sea, Esquerra Unida del País Valencià, y luego Izquierda Unida. ¿Quién designará esos candidatos? Ya están designados, ¿eh? Lo ha designado ya, bueno, como lo aprobó el Consejo Político Federal del día 20, ya han sido ratificados los candidatos de Esquerra Unida del País Valencià que fueron elegidos en la Asamblea. Lo que dice Lluís es que tuvieron una perspectiva bastante acertada los compañeros de Esquerra Unida del País Valenciano. Tú decías las comisiones de garantía. Fijaos, en el proceso inicial que se inicia todo el conflicto, y en el proceso asambleario, que es ampliamente participativo, de un 90% de la militancia de Esquerra Unida del País Valencià, y se eligen los candidatos, automáticamente la minoría hace una reclamación a la Comisión de Garantías de Esquerra Unida del País Valencià, que, por cierto, esta Comisión de Garantías estaba más cercana a la minoría que no a la mayoría, a la Gloria Marcos. Y por unanimidad, ratifican todo el proceso que se había producido a nivel asambleario y reconocen que es tremendamente legal, por unanimidad, y por tanto desautorizan a la minoría de Isabel Navarro. Automáticamente lo que hace esa minoría es que va a impugna o lo introduce en la Comisión de Garantías de Izquierda Unida Federal. La Comisión de Garantías de Izquierda Unida Federal es como, ¿cómo te diría yo? De los 10 que creo que tienen que haber, hay 4, por tanto es ilegal, no existe, es decir, no tiene ningún tipo de representación. No fue ratificada la última Asamblea de Izquierda Unida. Es que claro, aquí el problema es que cuando se decimos que aquí se saltan los estatutos, como decía en su momento la Neus Molina, que es una compañera del SUC, la Susana López, que es también que es de Madrid, lo que tendríamos que haber hecho, pienso yo, es ya impugnar la última Asamblea de Izquierda Unida, porque de aquellos barros hay estos lodos, o al revés, no sé exactamente si primero el lodo o el barro, pero es lo mismo. Por tanto, la Asamblea, entonces la Comisión de Garantías Federal, pues dictamina y tira adelante el proceso. ¿Qué hacen la Gloria Marcos? Como ha dicho muy bien Ravel, tienen perfectamente el proceso legalizado y van ante una juez, hacen una demanda, y van ante una juez para que dictamine. En esta demanda va Rubén Fernández, miembro del equipo de Llamazares, y viendo incluso la imposibilidad de ellos forzar los candidatos, lo que hace es que se llega a un acuerdo, y en ese acuerdo frente a la juez se dice de que los candidatos serán los que ha aprobado la Asamblea de Izquierda Unida del País Valenciano. Y los otros ceden en la buena voluntad que puede haber unas primarias, pero que no son vinculantes y que, por tanto, los únicos legitimados son los candidatos del País Valenciano. Bueno, pues dicho esto, firmado esto, hemos visto, yo tengo aquí la fotocopia de los acuerdos frente a una juez, se lo saltan el viernes y el Méndez está diciendo que los candidatos reales son los de salidos en las primarias y Sauro Navarro. Y además se hacen barbaridades, que yo creo que hay que decir la verdad a la izquierda, porque para ser coherentes con la izquierda y que la gente nos apoye y entre y luche por nuestros valores, pues se contabilizan los votos devueltos en unas primarias totalmente artificiales, los votos devueltos como votos a favor de Isaura Navarro. Es que ya, de verdad, es romper cualquier tipo de esquema mínimamente democrático, no de izquierdas, sino que haría cualquier tipo de partido. Hecho esto y con toda la legalidad, el equipo de Llamazares no puede forzar ni puede imponer, y evidentemente yo creo que hay el tema político del día 20, que imposibilita pues esta ruptura, y además que podía ser una crisis, yo diría, terminal de Izquierda Unida si hubiesen impuesto ellos el tema de Isabel Navarro. Bueno, pues yo creo que lo hemos dejado todo preparado con la máxima expectación para explicar lo que sucedió este día 20 de enero de 2008 en el Consejo Político Federal. Si os parece, vamos con una pausa musical y después continuamos en Onda Libre en el 91.4 de la FM de Barcelona Radio, Contrabanda, Radio Libre y Autogestionada. pues continuamos con el debate, lo que ya resta, unos 35 minutos aproximadamente de programa. Vamos a intentar pues abordar la segunda parte, como decíamos, que arranca con este Consejo Político Federal del día 20 de enero del 2008. Pues yo creo que sin más preámbulos, lo que habríamos de preguntarnos es lo que permitió la derrota de la dirección de los llamazaristas, por significarlos también de alguna forma. ¿Fue más quizá una cuestión lo que permitió esa derrota de esta imposición de primarias y de cabezas de lista en Esquerra Unida del País Valencià? ¿Fue más una correlación de fuerzas dentro del Consejo Político Federal, por solidaridad de otras federaciones con Esquerra Unida del País Valencià, o una cuestión de cinismo político, de pragmatismo político por parte de los llamazaristas, que veían que tenían más a perder que a ganar en ese Consejo Político Federal? Albert. Sí, yo pienso que eso que tú dices, hubo de todo. Yo diría, en la parte positiva, hubo una amplia mayoría de Izquierda Unida que se dio cuenta de la situación y que dijo que se acabó, por aquí ya no se podía pasar. Lo que yo decía de los dos proyectos antagónicos, de los dos proyectos divergentes y distintos, yo creo que una inmensa mayoría, además tremendamente plural, dijo claramente que esto ya no podía ser, que los valores nuestros son los valores de la democracia radical en Izquierda Unida, y por tanto lo que se estaba haciendo es vulnerar, no solamente vulnerar los estatutos y los derechos de Esquerra Unida del País Valenciano, sino que se ponía en cuestión el modelo democrático y el modelo organizativo de la propia Izquierda Unida Federal. Por tanto, yo creo que una inmensa mayoría estaba allí, una inmensa mayoría que aglutinaba lo que fue la candidatura en su momento alternativa a Gaspar Llamazares, con otra gente también que en su momento estuvo con Gaspar Llamazares, con algunas federaciones importantes o menos importantes que estaban con Llamazares y que ahora han visto que hay otro un camino, hay una deriva hacia un proyecto de partido bisagra pequeñito. Esto, y además con la realidad, tú lo has dicho, de un cierto cinismo. Sí, hombre, pues hay un cierto cinismo. Aquí vimos a compañeros que no hay que tener el buen gusto de no mencionar los nombres, pero que hace 15 días nos hicieron la campaña de Gaspar Llamazares como el candidato que iba a salvar el proyecto, y que, evidentemente, viendo lo que decía un poco yo y Ravel, que esto era ya la quiebra y la voladura interna de Izquierda Unida, votaron en contra de la propuesta esta. Hubo un sector durísimo de Llamazares, los talibanes, que yo llamo, de esta gente, que por intereses varios y por proyectos distintos, llámese Mendy, llámese Rubén y compañía, que esta gente, evidentemente, y sobre todo la gente de Valencia, la gente de Isauro Navarro, que mantuvo. Por cierto, la gente de Isauro Navarro se mantuvo al margen y no votó siquiera, se estuvieron allí en los pasillos. Hay un tema importante de la dureza y de los dos proyectos antagónicos, que yo soy optimista respecto a lo que pasó el 20 de junio, porque otro proyecto en base de Izquierda Unida puede salir reforzado. A las 8 de la mañana yo estaba con Isauro, evidentemente, yo estaba con la Gloria Marcos en un hotel cerca de la calle Olimpo. Y a las 8 de la mañana nos comunican que en la orden del día que se iba a hacer Izquierda Unida, el primer punto sería la expulsión de los delegados de Esquerra Unida del País Valenciano. Esto era el intento suicida de Llamazares y su gente más reducida. No ya del llamazarismo, que una parte yo creo que sea... A las 8 de la mañana, hasta las 10 no hubo acuerdo, pero hubo un intento con una presión tremenda. Yo creo que había delegados de Esquerra Unida del País Valenciano que estaban casi llorando, pero de la situación, cómo entendían la presión que se estaba efectuando cuando ellos lo habían llevado de forma tranquila, diáfana y democrática. Bueno, pues de 8 a 10 teníamos la famosa espada de Damocles a punto de romperse, en que ponían como primer orden del día la expulsión de los delegados de Esquerra Unida del País Valenciano, con lo cual significaba la ruptura de Izquierda Unida. Por fortuna, yo creo que las gestiones de unos, de otros, las gestiones de algún sector, hay que decirlo, yo creo que hay que decir la verdad siempre, de cercanos a Llamazares, impidieron eso. Yo creo que se rompió el núcleo duro de Gaspar Llamazares, y un sector que ve que esto ya era el final, evidentemente logró imponer de que subiese la votación. Quizá esto iba en la línea de unas amenazas que hizo el propio Llamazares, de que si Esquerra Unida del País Valencià mantenía sus listas, sus cabezas de lista, podía quedar fuera del partido, ¿no? Era como una especie de culminación. Con respecto a esa solidaridad de otras federaciones, como pudieron ser la de Aragón o la de Madrid en el Consejo Político Federal, ¿crees que fue para que no se sentara un precedente dentro de Izquierda Unida? Yo creo que aquí hay una suma de elementos diferenciados. Hay la suma, yo creo que el bloque central, que estaba, pues que puede estar, pues, la gente que más o menos nosotros nos sentimos representados, y con todas las pluralidades, de Jaime Pastor hasta Paco, Enrique Santiago, nosotros, todo un montón de gente, yo creo que era el núcleo central mayoritario, que teníamos ya una inmensa mayoría, que estábamos porque evidentemente las propuestas son diferentes y creemos en un proyecto de movimiento político y social. Y esto lo ponía en cuestión. Y un segundo término, es cierto, algunas federaciones que bueno, pues tenían miedo que el próximo tema fuesen ellos. Claro, estos eran los más pragmáticos. Bueno, en estos momentos este pragmatismo nos ha conseguido una victoria importante y un espacio, o al menos una cierta tranquilidad hasta estas generales. Pero yo creo que el futuro de Izquierda Unida no puede ser por estos pragmatismos de federaciones, sino con proyectos globales que los militantes nos sentamos identificados, que generemos ilusión y confianza, respeto. Y esto, este respeto no se hace porque una federación, sea Esquerra Unida Alternativa, sea Madrid, sea quien sea. No, en este caso no voy a poner nombres, he puesto ejemplos, como podía poner más. De alguna manera marquen la pauta y nos dirijan, sino ha de ser el proyecto global inicial que la gente nos genere confianza tanto dentro como fuera. También decir, curiosamente, que Madrazo, que estaba allí, no votó nada. Es decir, que... ¿Y los compañeros del PCC? Los compañeros del PC votaron a favor de Esquerra Unida del País Valenciano. Yo creo que... La pregunta sería entonces, después de este revolcón político, ¿cómo es que no llegó a dimitir el coordinador general? Y si alguien lo llegó a pedir. Bueno, yo no sé, aquí tampoco el más indicado. Veo esto desde cierta distancia, el desarrollo de ese Consejo Político Federal. Yo creo que Albert ha apuntado algunas claves en lo que ha dicho antes de lo que tú preguntas ahora. Yo creo que tengo la impresión de que Izquierda Unida se sintió vértigo el día 20. Se vio realmente al borde del abismo. Si se hubiera llevado hasta el final esa propuesta, ese intento de cuadrar, de disciplinar mediante expulsiones o medidas arbitrarias al Consejo Político Federal, eso era ineluctablemente un estallido. De ahí sale una escisión, pero estamos hablando de una escisión a un mes y medio de unas elecciones. El resultado no podía ser más catastrófico para la formación. Vamos, es difícil imaginar una situación más grave. Yo creo que ahí ha habido un sentimiento de vértigo, todo el mundo se ha visto al borde del abismo y que había que frenar esa huida hacia adelante. Ahora, Albert plantea, yo creo que quizá por eso mismo también ha habido una especie de pacto, ¿eh? un cierto armisticio o alto el fuego. Quizá más que armisticio, quizá un alto el fuego. Un alto el fuego a un mes de las elecciones, o a poco más de un mes de las elecciones. Se evitó un estallido el día 20. Cualquier nueva hostilidad o cualquier relanzamiento de las hostilidades, podría desencadenar de nuevo de una manera imparable, quizá sin mecanismos ya ni tiempo para reconducir la situación, pues una crisis que llevase a la puesta en cuestión de la presencia incluso electoral de las propias candidaturas de Izquierda Unida en estas elecciones, y ya no digamos de su futuro como grupo parlamentario o como fuerza con representación a nivel estatal. Pero yo creo que también Albert planteaba la cuestión de fondo, ¿qué es eso? Es un alto el fuego. Un alto el fuego que deja en suspenso el problema político del proyecto. Yo creo que quizá en la discusión podremos comentar algunas cuestiones que van siendo ya preocupantes en esta pre-campaña electoral. Y es que si bien ha habido, digamos, ese cese provisional de hostilidades, no por ello ha habido un cese de la tentativa de ir definiendo o de ir escorando Izquierda Unida hacia un determinado perfil político. Yo creo que estos últimos días estamos viendo aparecer en los medios de comunicación pues toda una serie de propuestas y de proyectos, de ideas, que no han sido debatidas orgánicamente en Izquierda Unida ni Esquerra Unida y Alternativa, y que van tomando pues fuerza carta de naturaleza y convirtiéndose de, por decirlo de algún modo, en la bandera de Izquierda Unida en estas elecciones, ¿no? Por ejemplo, estamos oyendo hablar ya de un macro ministerio que todo el mundo entiende, pues que claro, que sería donde tendría que estar alguien de Izquierda Unida. Gaspar no para de reivindicar pues que él también, no como Durán y Lleida, pero casi que él también querría un ministerio. Claro, entonces estamos definiendo ya una posición política de Izquierda Unida, no solo de subalternidad, sino de integración en un futuro gobierno socialista, con los condicionantes y las características que eso supone. Es decir, de corresponsabilidad con una orientación que ya ha definido claramente como marcadamente neoliberal el gobierno socialista, por no hablar de otras temáticas graves y de plena actualidad, como es, por ejemplo, el tratamiento de la cuestión en Euskadi. Si te parece, Lluís, era un tema que íbamos a abordar, evidentemente, este de los ministerios y las listas conjuntas con el PSOE, pero no sé si Albert quería añadir algo más sobre el tema de por qué no crees que llegó en su momento, en ese día 20, no llegó a dimitir el coordinador general. Bueno, nadie se lo pidió. Lo que pasa es que la elegancia cada uno la entiende como la entiende. Gaspar Llamazares votó a favor de la resolución de las listas de Esquerra Unida del País Valenciano, votó a favor, y sacó el 90% de la votación. Claro, las cosas pasan, pero yo creo que nadie se lo pidió, quizá por lo que estaba explicando muy bien Lluís, de la necesidad de esta situación de tranquilidad para abordar en un mínimo de condiciones el tema de las generales, que la tenemos tremendamente complicado. Quiero hacer una cosa, porque Lluís estaba diciendo, Lluís, de los planteamientos, yo creo, de Izquierda Unida, de Unidad por Cataluña, en la campaña, y de la pobreza quizás de algunos de estos planteamientos o del simplismo. El otro día en TV3 salía Joan Herrera, ¿no? Y bueno, pues, y estaba horrorizado por la situación económica del país, ¿no? Y por la política económica del gobierno. Bien, esto está bien, yo también estoy horrorizado, ¿no? Y estamos viendo los datos últimos de noviembre hasta ahora, lo que va a implicar la entrada en ese túnel que empieza a ser la recesión importante. Lo que no dijo Joan Herrera ante esta sensación de horror, compartida por mí y también por Lluís, es que durante estos 4 años los presupuestos generales del Estado, que son los que marcan las directrices económicas del gobierno, fueron aprobados con los votos de ICBR, Esquerra e Izquierda Unida. Entonces, bueno, pues chicos, no vale hacer trampas. Con unas cuantas propinas, ¿eh? No vale hacer trampas. Habido unas cuantas propinas en cuanto a canon digital, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bueno, y el canon digital, a ver cómo le explicas a un votante legítimo, que el otro día lo estuvimos discutiendo en Madrid, de Izquierda Unida, que nuestro programa es que manda huevos, estaba el tema del canon digital y Gaspar Llamazares pues votó a favor del mantenimiento del canon. Compañero, debe ser muy breve hoy, ¿eh? Es que hoy queremos que nos dé tiempo a todo el debate, ¿sí? Sí, por favor, breve, ¿eh? Venga, vamos. Demán una trucada. ¿Hola? Hola, salud. Salud, ¿qué tal, compañero? Bueno, dime. Como que hay unos representantes aquí de la política, ¿no? Y en el Estado Democrático, me gustaría, porque ahora hoy en día veo que estamos perseguidos, la mayoría que nos salimos de aquella rutina de consumismo, el Corte Inglés, si queremos de verdad una libertad. Yo lo que te pediría, compañero, es si les puedes hacer una pregunta, una aportación concreta, porque vamos justos de tiempo, hay unas cuantas preguntas, bueno, más, y quería aprovechar los que han venido hoy, los dos compañeros, con un conocimiento del tema para sacarles información. Sí, dime. Por eso, pero claro, llevamos ya 30 años de democracia y yo no veo por la parte política que los ciudadanos nos sentamos realmente en una democracia sin institucionalizar, sino que todo está más bien a intereses de instituciones y no a la representatividad auténtica del ciudadano a pie, que de cierta manera con los impuestos somos los que sostenemos todo. Vale, ya está. Bueno, no, perdona, que te haya pedido esta brevedad, gracias, ¿eh? Bueno. No, és que, no sé, avui necessitàvem una mica de comprimir el temps. Potser en altres programes sí que podríem deixar més temps a les preguntes per telèfon. Estábamos con el tema de sobre lo de la dimisión, sobre necesidades de proyectos, y la pregunta que ya estaba apuntando Lluís Rabell era sobre el hecho de de estos ofrecimientos que, bueno, de estas autopostulaciones que se están haciendo Llamazares o el mismo Joan Herrera, demandando un ministerio para el PSOE. Y está también el tema de este ofrecimiento que hubo en su momento sobre listas conjuntas con el PSOE en base a aritméticas variables por provincias. La pregunta sería si no es la salida que se están construyendo los propios llamazaristas para crear un grupo parlamentario al margen de Izquierda Unida. No sé que, si queréis hacer esta valoración. Luis, sigue con, al haberla apuntado tú antes, sí, si te parece desarrollarla. Sí, no, yo sobre la cuestión de las combinaciones, técnicamente cómo se podría hacer esa participación, esa inclusión en listas electorales, yo no entraría en dinámicas especulativas, porque muchas cosas son posibles, ¿no? Pero más que las que son posibles, hay que conviene discutir sobre lo que es. Y lo que es política sobre todo y programas. Vamos a ver. Tenemos unas elecciones que vienen después de una legislatura y yo creo que es importante que la izquierda discuta del balance de esta legislatura, sobre todo cuando llegamos a un final de ciclo económico, cuando entramos en una fase recesiva, yo creo que ya nadie lo puede ocultar, del capitalismo globalizado, que nos viene a través de un impacto que tendrá consecuencias pues muy duras sobre el modelo económico español, con consecuencias en el terreno del paro, en el terreno del aumento de precios, y que va a tener un impacto tanto más duro cuanto que en estos años se ha precarizado y fragilizado enormemente las relaciones contractuales, las relaciones laborales, y que no ha habido mecanismos ni fiscalidades que permitan compensar ni reequilibrar la situación, ni tampoco una defensa consecuente de los servicios públicos. Al contrario, dinámicas privatizadoras que ahora nos sitúan que ese impacto puede tener consecuencias realmente muy duras. Entonces, claro, hay que definir una política y una perspectiva de izquierdas, claramente consecuente. El Partido Socialista ha respondido, no solo a través de toda esta legislatura, sino de su propuesta de futuro, ¿con qué recetas quiere abordar esa situación? Pues con más políticas neoliberales. No se propone en absoluto abordar un problema de redistribución de riquezas para abordar la problemática de las desigualdades sociales. No se plantea en absoluto otro remedio más que las viejas recetas liberales de que cuanto mejor vayan las empresas y más libres puedan actuar, pues eso creará riqueza y el discurso clásico. Entonces, claro, si nosotros como Izquierda Unida nos planteamos incorporarnos a un gobierno de esas características social liberales, estamos haciéndonos de entrada cómplices y corresponsables de esa política y cuestionando nuestras propias decisiones. Albert ha hecho una referencia a cosas que son realmente llamativas, por ejemplo lo del tema del canon. Esa subalternidad, esa dependencia del Partido Socialista hace que no solo a nivel de interpretación, sino que cosas escritas negro sobre blanco en el programa de la organización y votadas por ellas, se puedan pasar tranquilamente por el forro en función de un pacto parlamentario. Y Albert, ¿crees tú que puede ser el este puente de plata que se están construyendo ellos mismos para...? Yo creo que sí. Lo que pasa es que en política, yo creo que cualquier análisis habrá que hacerlo el después del día 9 de marzo. Yo creo que sí. Yo creo que hay gente, algunos ex compañeros de Lluís, que están ya con el Partido Socialista, por tanto, ex compañeros del Partido Socialista, y además asesores de Rubalcaba, o sea que por ya se han buscado su agujero. Por cierto, ayer en la prensa de Madrid, estaba yo en Madrid, y había una propuesta de Santiago Carrillo, que yo creo que se tendría que jubilar políticamente este buen señor, que nos dice que tiene que ser la futura candidata de coordinadora general, es la alcaldesa de Córdoba, la Rosa Aguilar, ¿no? Entonces Carrillo te decía tranquilamente... Él la propone como la próxima... Sí, sí. Ten en cuenta que Carrillo ya no está en ningún sitio. Bueno, está en el PSOE, pero está en el PSOE moralmente, no... Y en la ventana de Gemma Nierga. Y en la ventana de Gemma Nierga ya propone que la sustituta... Le diría al señor Carrillo que contribuyó a destruir el PC, que, hombre, que nos deje felices, que a ciertas edades hay que jubilarse y que es un abuelo simpático, pero que evidentemente nos deje la política para la gente que está realmente aquí en las trincheras, ¿no? Bueno, si os parece, vamos ya con las dos últimas preguntas y... Una de ellas, pues, es hacer un poco de qué forma ha afectado todo esto a Esquerra Unida Alternativa aquí en Cataluña. Toda vez que el Consejo Político Federal, ya hemos dicho que ha decidido respetar estas listas emanadas de cada federación, aquí en Cataluña se presentó una lista para un cambio de estrategia Esquerra Unida Alternativa, una lista para un cambio de estrategia en Izquierda Unida Alternativa, donde se ponían en cuestión, hasta que no se resolviera este tema, los acuerdos de coalición con Iniciativa per Catalunya Verds. Pues lo dicho, una vez que ya este tema se ha resuelto favorablemente hacia las posturas más democráticas y de respeto de estatutos, ¿se aceptará este acuerdo de coalición o se pondrán condiciones para hacerlo? Luis. Bueno, de hecho el acuerdo ha sido ya ratificado por el Consell Nacional d'Esquerra Unida Alternativa. Hay que decir que en ese Consell, último Consell Nacional, tanto Albert como yo, es decir, los compañeros y compañeras de la lista alternativa, que fue, se celebró ese Consell la víspera, dos o tres días antes del Consejo Político Federal del día 20, decidimos no votar porque había ciertamente demasiados interrogantes en el aire y estábamos viviendo una situación a la que me refería, Albert se ha referido también y yo también me he referido a ese tema, que claro, estábamos ante la tesitura de votar un acuerdo, de ratificar un acuerdo de coalición con ICB, que nos estaba montando una escisión en el País Valenciano. Entonces, claro, es verdad que eso era una situación muy desagradable. Lo del día 20 hasta cierto punto resuelve la cuestión, hasta cierto punto. Todo el mundo debe entender de que si se ha reconducido, como decíamos, provisionalmente, y evitando males mayores o evitando un conflicto incontrolable, la situación a nivel de Izquierda Unida, a nosotros nos sigue generando una incomodidad política. El hecho de que tengamos aquí una coalición encabezada por una formación que está teniendo, lamentablemente hay que decirlo, un comportamiento desleal hacia nuestra organización. Eso es una primera cuestión. Eso es violento, es desagradable y plantea un problema, plantea un problema. Y no hay que ocultar que hay compañeros y compañeras pues que se lo pone difícil. Para llevar una campaña con convicción, e incluso a algunos les puede plantear un problema a la hora de votar. Digamos las cosas con toda franqueza. Y solo decir una cosa, y es que la cuestión no solamente la cuestión de la lealtad organizativa, que es una cuestión elemental entre aliados, no vas con alguien apuñalándole por la espalda, sino que al mismo tiempo hay una cuestión también de programa y de orientación y de perfil que se da en esa campaña. Y os recuerdo, por ejemplo, de que la semana pasada, por ejemplo, hubo aquí en Barcelona el Fórum Social Catalán, que fue un momento importante en que nos encontramos mucha gente de izquierdas y de movimientos sociales, y que las conclusiones y los llamamientos que hizo ese Fórum Social Catalán, que era importantísimo, que fue un auténtico éxito, pues realmente son muy contradictorias con la orientación que está siguiendo el gobierno catalán en el cual estamos participando. Entonces, todo eso genera unos debates y unas reflexiones que habrá que poner algún momento sobre la mesa. Albert, con lo cual, si ya fue aprobado este acuerdo de coalición. Sí, yo creo que esta pregunta. ¿El papel que ha podido jugar en la lista? Sí, yo creo que en la lista hemos jugado un papel de revulsivo y de coherencia tranquila. Y un poco romper una esquizofrenia que ya roza el problema de la paranoia interna en Esquerra Unida Alternativa o Izquierda Unida versus Icebergs, ¿no? Es un complicado. Yo creo que la pregunta, yo creo que te diría a ti, que ese programa de que cada día tiene más audiencia, llames a Joan Herrera y le preguntes a Joan Herrera si van a hacer ellos campaña, él va a ir a hacer campaña en Valencia a favor de Isabel Navarro. Entonces, según lo que haga Joan Herrera, algunos de nosotros, tanto los de la lista como las de diferentes formaciones que integramos Esquerra Unida y Alternativa, nos lo podemos pensar. Si Joan Herrera o el amigo Saura o quien sea hacen campaña en contra de Esquerra Unida del País Valencià, pues evidentemente esto nos obliga a hacer una reflexión. Y la motivación, ya hay poca motivación. Digo, hay poca motivación cuando el día 14 de febrero hay una huelga de enseñanza porque van a privatizar la enseñanza el tripartido. Y no ha dicho nada Joan Herrera, no ha dicho nada tampoco, y creo que lo tendrá que decir, Esquerra Unida y Alternativa, no ha dicho nada, evidentemente, Esquerra Republicana de Cataluña. Son cosas que son cosas gordas, ¿eh? Y lo privatiza el tripartito. Bien, aparte de que aquí son los temas de fondo, que también nos pueden un poco saber exactamente por dónde vamos, qué es lo importante, porque lo del 14 de febrero es lo importante, como lo que tú decías muy bien antes, lo de la SEAT es lo importante, es la política real, lo vivo, lo que la gente le afecta con nombres y apellidos. Bien, si Joan Herrera hace campaña en el País Valenciano contra los candidatos legítimamente de Izquierda Unida, pues tendríamos que reflexionar nosotros a ver qué hacemos. Porque, hombre, el masoquismo en el sexo está bien si es voluntario, pero en política no. Bueno, vamos con la última pregunta ya, que es en base a un artículo que Rabell escribió hace poco, donde se hablaba de precisamente de un tema que ya ha salido, que es esta transformación de Izquierda Unida en izquierda subalterna. Empezando por ti, Lluís, que eres el que lo escribiste, que eres el autor, pero bueno, es una pregunta que evidentemente también pide la participación de Albert. ¿Cómo debería Izquierda Unida comenzar a reconstruir su espacio político después de las elecciones generales? Pues así que ahora mismo poco margen queda. Sí, efectivamente, ahora un poco margen queda, pero el problema está planteado ahora y estará planteado con mayor crudeza, si cabe, justamente por la situación que evocábamos después. Pero un poco la clave del debate está en lo que decía antes y en lo que apuntaba ahora incidentalmente Albert. Y es que la izquierda solo se puede reencontrar su espacio sobre la base del conflicto social y de las luchas y del movimiento de su propia gente. Claro, me refería antes al Foro Social Catalán. Es interesante porque ahí se evocaron pues muchas temáticas que afectan pues a la ciudadanía de Cataluña en estos momentos. Tema de educación. Y todas las resoluciones que adoptó esa asamblea de movimientos sociales del Foro Social Catalán, curiosamente, entran en contradicción con las orientaciones que está adoptando el tripartito. Hasta tal punto que en la manifestación que se celebró al final del fórum tuvo un cierto éxito con la consigna de govern d'entesa, govern d'empresa. Es decir, que más allá del juego de palabras, señalaba y denunciaba una connivencia realmente inaceptable entre el gobierno progresista y de izquierdas con los intereses privados y empresariales. Albert se refería a la cuestión de enseñanza, pero habíamos hablado también de la cuestión de la MAT, de la cuestión del cuarto cinturón, de la cuestión de la agricultura, de los transgénicos, de la gestión del orden público, de la relación con el tema de la vivienda, de muchas problemáticas en que las aspiraciones sociales chocan con una izquierda acomodaticia que se ha instalado en el poder y que gestiona como puede en unos estrechos márgenes cada vez más estrechos, pues eso, las políticas neoliberales, de hecho. Entonces, la reconstrucción de una izquierda combativa, de una izquierda fiel a la clase trabajadora, a los intereses sociales avanzados, pues tiene que levantarse necesariamente desde los conflictos sociales, desde las luchas sociales, tomando partido y mojándose y comprometiéndose. Por ejemplo, el día 14 yo creo que es obligado que todos los hombres y mujeres de izquierda estén al lado de los sindicatos de la enseñanza en Cataluña, que están planteando no solo una cuestión sindical o reivindicativa, sino una cuestión de modelo educativo. Si vamos a defender un modelo público de calidad, integrador, cohesionador de la sociedad, o vamos hacia una segregación escolar, si vamos hacia una privatización, si vamos hacia un modelo neoliberal en la enseñanza. Claro, y ahí no se admiten neutralidad. Esquerra Unida Alternativa, desgraciadamente tenemos que decirlo, en el último Consejo Nacional se rehusó a tomar posición al respecto. Ha organizado unas jornadas para debatir sobre esa ley que ha llegado a la conclusión de que quizá los sindicatos tengan razón, pero que no se atreven a tomar posición ante su lucha. Eso no puede ser. Como el día 9 van a salir los autobuseros a la calle y tienen enfrente un gobierno de izquierdas, un gobierno municipal de izquierdas, que les niega 2 días de descanso semanal. Entonces, ¿dónde estará la izquierda? ¿En qué lado estará? ¿Con el gobierno municipal o con los autobuseros? Pues depende de la respuesta que se dé, iremos sentando o encontrando las bases de reconstrucción de una izquierda, en que necesariamente habrá pues gente que estamos en Esquerra Unida, en Izquierda Unida, y otros sectores y movimientos sociales que están buscando también un referente político y que tendremos que plantearnos cómo reconstruirlo de una manera consecuente y que no nos obligue a situaciones tan penosas como las que evocaba Albert, que llegan unas elecciones y tienes que y no sabes ni si puedes votar por ti mismo. Albert. Yo creo que, y un poco en la línea de cierta profundidad que hace siempre Lluís, Había un artículo hace pocos días de Vicenç Navarro que te estaba diciendo, Vicenç Navarro, que estaba diciendo que la lucha de clases estaba aquí otra vez y que la clase trabajadora en Cataluña, te hablo de Cataluña, está casi a un 60%. Es decir, que todas las contradicciones de clase famosas que nosotros nos dan legitimidad política para actuar están aquí y en un marco tremendamente complejo de entrada en un proceso de destrucción de empleo, en un proceso de carestía, porque la inflación no es solamente un número, la inflación la gente cuando va a comprar lo nota de forma directa. Por tanto, no es un eufemismo matemático, sino es una realidad. Yo creo que hay una izquierda unida, y yo soy optimista, siempre soy optimista, hay una izquierda unida que estaba en este bloque del día 20, que tiene un proyecto mucho más amplio, que de alguna forma, y veremos qué pasa el 9 de marzo, y la capacidad que tenga este proyecto de izquierda unida, ajeno, y lo digo tranquilamente, ajeno, antagónico, no solamente sino antagónico lo que propone Gaspar y Amazares para recuperar, reconstruir este proyecto. Veremos el resultado electoral que se pueda producir en Andalucía, que yo creo que hay una vertiente importante, no solamente las generales, sino las propias autonómicas. En Valencia yo confío que Montalbán salga y los otros compañeros, en otros sitios en general que pueden articular este tipo de proceso con un movimiento político y social lejano al partido político que nos hemos convertido ahora y que nos permita estar, y lo decía muy bien Lluís, en el conflicto. Porque Izquierda Unida o cualquier partido es útil si es útil a los trabajadores o es útil a las clases sociales, como decíamos antiguamente. Si es útil a cuatro, evidentemente vale un partido de este tipo que haga una fiesta mayor cada cuatro años y que salga por internet con un dibujito de su candidato. Pero en una situación complicada, donde Europa gira, porque yo creo que es un momento de articular fuerzas, de crear una Izquierda Unida sin fronteras, muy permeable a colectivos, a partidos políticos, generando ilusión, generando conflicto. Yo digo que la izquierda gira. Esos días he estado siguiendo Lluís, que tiene una visión francesa mucho mejor que yo, sabe que la Liga está haciendo una transformación y un debate profundo. El Partido Comunista Francés igual. Hemos visto hace una semana que en Alemania Occidental, en la Alemania, en los Lands occidentales, el partido de la izquierda está entrando con un 6 y con un 11% en dos Lands. Estamos viendo cómo hay un debate en Portugal y que en Italia, debido a la crisis de Refundación y a la crisis del propio gobierno, se está produciendo un debate en profundidad. O sea, Europa se está viendo de que evidentemente se está recobrando el concepto de lucha de clases y el sentimiento de que la economía está en manos de una minoría que está creando una situación no solamente económica, sino, como diría también Lluís, medioambiental de destrucción. Por tanto, yo creo que hay condiciones, hay muchas condiciones para trabajar, pero con honestidad. Si aquí la lucha en Izquierda Unida en Eoya no son las personas. Yo soy miembro del PSU, yo apostaría para que fuese diputado Hugo Rabel. No tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque el fondo, compartimos ideas globales, o que fuese Diosdado, o que fuese otra vez Tono Lucchetti. Porque no nos importa, el problema no es los candidatos, ni siquiera el poder, es el proyecto político. Y la capacidad de transformación, porque, repito, una organización política se define su utilidad en cuanto que sea capaz de aglutinar. Porque si la izquierda no hace eso, lo va a hacer la extrema derecha. Es decir, da vergüenza ajena cuando hoy he llegado de Madrid esta mañana y me voy al metro y veo el cartel de Duran y Lleida cuando dice que en Cataluña pues no cabe toda la gente que cabe. Bueno, Duran y Lleida el moderado. Ya no pienso lo que diga el PP o lo que dice otra gente, ¿no? Si nosotros no tenemos una alternativa de izquierda, y esto es cuestionar el sistema económico y avanzar de forma democrática, tranquila. No es un proceso revolucionario de que el jueves hacemos la revolución y Radio Contrabanda es la radio oficial del nuevo gobierno. No, es simplemente ir construyendo con mucha gente un proceso alternativo, al margen de nombres, sino que lo que nos interesa es el proyecto. Yo creo que en Izquierda Unida hay gente que va por eso. Y hay otra gente que yo creo que es minoría, que bueno, chico, pues cada uno vive como vive y cada uno depende de quien depende. Estos procesos de convergencia, un ejemplo de estos espacios de articulación, de esta creación de polos alternativos, incluso dentro de viejas instituciones, viejos partidos, como pueden ser, viejos en cuanto a su tradición, como puede ser Izquierda Unida, es lo que se está viviendo estos días en esta conformación de la Farga, de este fórum anticapitalista y de reflexión y generación de alternativas que se reunirá el próximo viernes 8 de febrero, si no estoy equivocado, ¿no? Brevemente, porque quedan un minutito. Pues un minutito lo aprovecharemos. El fórum es un espacio de debate, de reflexión entre hombres y mujeres de izquierdas, algunos realmente que estuvieron históricos en la formación en el lanzamiento de Esquerra Unida y Alternativa, pero también compañeros y compañeras que no están en esa formación, pero que están en lo que son el ámbito de movimientos sociales, de la izquierda sindical, de la izquierda política y combativa y alternativa. Yo creo que es un punto de encuentro importante en la medida en que se hace necesario reflexionar después de las experiencias de estos años y de la crisis que ha conocido la izquierda durante estos años, reflexionar sobre las problemáticas de fondo y entrar colectivamente y asociar esa reflexión también a la intervención, a la presencia de los movimientos sociales. Vale. Albert, no sé si querías a lo mejor dar los datos, porque es que ya solamente nos queda tiempo para esto. Los datos para decir el día y la hora de este fórum. Mira, el día es, como tú has dicho muy bien, es el fórum de la anticapitalista de reflexión y generación de alternativas, que las siglas son Farga. Esto es, se va a celebrar en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que está en la calle Monte Alegre, número 5, el próximo viernes a las 8, no, perdona, el viernes día 8, el día viernes, este próximo viernes día 8 a las 7 de la tarde. Y yo no, ya sé que el tiempo es tremendamente limitado, pero yo diría que sea un planeante ver la gente que convoca, demuestra esta gran pluralidad y esta voluntad de encontrarnos. Y una cosa que yo diría, ampliando lo de Lluís, es el debate y la voluntad de hacer propuesta política y determinación política también para construir algo nuevo y ayudar a converger en este debate político con propuestas nuevas y sobre todo algo concreto. Yo creo que la izquierda alternativa, tenemos voluntad de dar propuestas de poder real, es decir, que no nos quedemos quedar en el campo teórico, sino realmente construir algo. Tengo que cortar ya porque es que nos estamos pasando como un minuto sobre tiempo de programa, y los otros compañeros se pueden quejar. Muchas gracias a los dos por haber venido, por haber hecho esta sesión maratoniana de repaso a toda la situación en Izquierda Unida. Como siempre, un placer escuchar vuestro conocimiento. Muchas gracias. Doncs aquí ja acaba Onda Libre. Fins la setmana que ve, una altra vegada en directe, tots els diumenges, a partir de les 12 del dematí. Yeah.